Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Bloque número 3. Tu colita, ¿cómo la tenés? Mira, la tengo toda mechada y a punto de sellarla y untarla bien. Y muy bien, llegando a este momento tan esperado en Picriticón. Vamos a ver qué nos depara el destino. Vamos a ver los astros, el universo todo, cómo conjuganse entre ellos para mostrarnos allí el destino que nos tienen preparado. Cómo interfieren esas masas gaseosas y rocosas del universo, del sistema solar, en nuestra vida cotidiana. O sea. Aló, Lilo Yuyos. Es solamente para que la pasen mal de acá hasta que termine el programa. ¿Dónde está el carro? Hola, ¿están ahí? Hola, Lilo, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas noches, estaba practicando porque el otro día me crucé con una discípula que tiene buenos cantos, que canta muy bien. Entonces me dejó unos cantos para hacer el fin de semana. Qué para guay. Relajar, para dejar que nuestra asadita de fin de semana se relaje, se ponga todo plano. Para aflojar la gola. Claro, la gola cuando te agarras te cae atropada. No, la gola. La gola se le dice a la garganta, a la voz. A la garganta. Ah, sí, no, pensé que usted decía la gorda, que la conocía la gorda acá. Bueno, no. Sí, tenemos esta semana, señores, gracias a la gran cantidad de consultas, tantas consultas que tuvimos, que se nos saturó el correo. Así que ustedes, por suerte, tienen ahí dos o tres consultas que me dijeron previamente, me llamó el operador, el señor Vinicius de Moraes, me dijo que tenían ahí una. Sí, llegan algunas notas directamente por correo postal. Mire que todavía se mantiene, a pesar de toda la cuestión técnica. Nos llegan algunos correos de Lagunita Salada, que está ahí, llega su mensaje. Y pregunta. Lagunita Salada, sí. Y pregunta. ¿Qué preguntan? Preguntan, ¿cómo les va a ir esta semana, doctor? Usted ya sabe qué es lo que pregunta la gente. ¿De qué signo son, señor? Dígame, porque si usted no me dice signo, yo le puedo decir la consulta. Por ejemplo, la gente de Cáncer, ¿cómo le va a ir esta semana? Bueno, Cáncer, esta semana le voy a leer el de Tauro. La falta de acción está creando un vacío en el estómago, que no hay forma de llenarlo, por mucho que coma, se lo de tu madre. Tu vida necesita un cambio, quizá dedicarte a algo más acorde, a las capacidades de recuperar el sabor. Tuyo es el arte, y si es escénico, mejor. Cituleta. Cituleta. Disfruta de los pequeños detalles, todo se hará más fácil. Aprenderás a utilizar una vez por todas el modo imperativo de los verbos. Acá nos consultan, perdón, todo que interrumpa, si la palabra con chuleta va separada, con chuleta, o es todo junto. Para saber cómo interpretar ese mensaje. ¿O es sin chuleta? No sé, usted tómelo como quiera, porque cada uno tiene su interpretación de la realidad, señor. Si yo le explico los chistes, no tiene ningún sentido. Usted tiene que entender que cada cosa va en su lugar y un lugar para cada cosa. Pero sí. Entonces, resumiendo, la gente de Tauro, para esta semana. ¿Tiene alguna esperanza? No te relajes. ¿La pone o no la pone? La gente de Tauro va a estar complicada, porque por lo general el carácter de Tauro es bastante, bastante pernicioso. Se va por las ramas, se habla de esto, de lo otro, la pareja se aburre, no quiere, dice, es así para hablar, no me imagino para poner. Entonces va a ser complicado ponerla esta semana, los de Tauro. Muy bien. Céntrense en su objetivo, señor. Usted a donde va, apunta y tira. Si no tira, porque tira cualquier cosa, le va a pegar a la Madrid. Tenemos también acá una consulta de la gente de Leo. Sí, Leo, bueno, de Leo Cáncer. Hay algunas cosas del pasado que te comen la moral. Intenta solucionarla cuanto antes, porque la bola que se puede formar será de órgano. ¿Eh? Sí, no. Se entendió. Así de grande quiso decir. Sí, los problemas económicos, ¿cómo me interpreta usted? Los problemas económicos también te ahogan, así que puede ir pensando en dejar esos pequeños vicios que hacen tus bolsillos parezcan tener agujeros. Vuélcate en alguno de tus hobbies que son gratis y no dejes de que el trabajo te consuma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que aflojar un poco al trabajo y hay que dedicarse más a los hobbies. No a los hobbies, sino a los hobbies. Cuidado, porque hay gente que interpreta mal las cosas acá, como dice el compañero, y se arma unos quilombos terribles. Hay gente que le da a los hobbies y después termina con unos quilombos bárbaros. Cuando usted dijo ahí de los vicios, los chisitos y los 100 de mortadera, ¿entran en esa categoría? Sí, señor, tiene que aflojar directamente. Muy bien la pregunta. Guarda, porque usted hoy se come una gallinita, mañana se come uno que vos, pasado se come, y así va sumando. ¿Y cómo va a terminar? No va a poder salir por la puerta, señor. Aflójele un poco. También tenemos consultas de la gente de Libra para esta semana, a ver cómo les va a ir. Bueno, le leo Virgo, tus expectativas eran un poco catastróficas de cara al futuro, pero los hechos te han demostrado que tanto para desesperarte, pero un poco de esfuerzo conseguirás que te propones. El físico es tu punto fuerte. Está desarrollando una musculatura que para más te quisiera yo de guardaespaldas. Mamá, al final del día, sobre las 5 de la madrugada, te vas a encontrar agotado, así que no dudes en acostarte con tu vecino. Cuando tu vecino ciego empiece a dar con el palo en el suelo. Entonces, la gente de Virgo, sí, tengan cuidado con la ciega. ¿Tiene éxito o no tiene? ¿Va a ver la cara de Dios o no la va a ver? Va como trompada, señor. Esta semana la gente de Virgo aproveche y denle bomba, porque la semana que viene no sé si va a poder. ¡No! Uy, bueno, vamos con un último momento. Según informaciones suministradas por nuestro astrólogo, la gente de Virgo, esta semana sería la última vez que la vamos a poner de nuevo. ¿Tanto del año? Pobrecito. ¿Cómo no? Para pasarla muy mal. Sí, pero bueno, es así, la vida es así. No puede ser. Bueno, ya que estamos en eso, cuénteme cómo me va a ir a mí, que soy de Capricornio, en esta semana. De Capricornio, muy bien, le leo Acuario. Tus noches de insomnio se han acabado. Bien. Upa. Se han acabado. Atentivo, al final, ¿no? Iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Así que estará jodida pero contenta. Te digo jodido pero contento. Ah, okay. El negro no te sienta bien, aunque te haga más delgado. Te ensombrece el alma. Los colores hacen que tu sonrisa sea más grande. Bueno, el problema es el siguiente. Hay gente que empieza a engordar y le mete negro. Y se viste de negro. Y para disimular. ¿Por qué? Porque la carpa del ciclo de rodas, señor. Muy bien. ¿Entiende entonces lo que le digo? Tampoco para la gente de Acuario, sí, mucha alegría esta semana. Sí, no, pero dice la noche de insomnio, usted tiene que leer entre letras, la noche de insomnio se han acabado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que yo, usted ya no va a estar sin dormir, sino que la va a poner toda la semana, señor. Pero entienda lo que dice el horóscopo, porque si no, después yo tengo que explicar cada cosa. No entiendo. Toda la semana es envidia, da envidia, mono, ¿eh? Pero si no voy a tener insomnio y voy a estar haciendo lo otro, tampoco voy a dormir. Bueno, esos problemas personales los tiene que plantear psicólogo, señor. No me venga acá con chorizo. Yo acá le estoy... Aparte, ustedes me debían de la semana pasada. Muchas gracias, Lilo Suyo. Gracias, Lilo Suyo, por su participación aquí en este programa. Nos quedamos hablando por línea privada, solucionamos todos los temas. Muchas gracias a nuestro astrólogo que nos desasnó acerca de cómo viene nuestro futuro para esta semana entrante. Ey, Ángel, decirle que espere sentada, que cansada se va. Voy a entrar a salir. Que espere parada porque cansada se va cansado, boludo. can't see. Take me to your leader. I think I could feed her something that's inside me, floating like a frisbee. Listen to the jukebox holler in a foxtrot. Tired of your pollution, I'll be your solution. Something that's inside me, floating like a frisbee. Basta ya the bastards, let's do the cha-cha-cha. Basta ya the rockstars, let's do the cha-cha-cha. Basta ya the rockstars, let's do the cha-cha-cha. Basta ya the bastards, let's do the cha-cha-cha. Basta ya the rockstars, let's do the cha-cha-cha. Basta ya the rockstars, let's do the cha-cha-cha. Cha-cha's what you need. Mientras las gotas golpean la tierra, el criticón se desliza por el aire. ¡Aretiche y la p*** madre que te parió! Bloque 4. Aquí estamos nuevamente en Pilcriticón y llegó el momento del entretenimiento, del aprendizaje de la cultura general a través de un simple juego de preguntas y respuestas. Tenemos aquí a nuestro participante, el señor Amílcar Gorostiaga. Muy buenas tardes, Amílcar. Y del otro lado allí, el otro señor. Supanor Álvarez. Muy bien, Supanor. Vamos a arrancar acá con Amílcar y va a hacer una pregunta para cada uno. Tienen 5 segundos para responder, ¿sí? 5 son así, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. 5, sí, sí. Muy bien, Amílcar, arrancamos con usted. Tiempo sí. En el aire. ¿Cuáles son los 5 tipos de sabores primarios? Rico, feo, más o menos, asqueroso y me gusta. ¿Qué? Bueno, Supanor, le toca a usted. Sí. Tiempo en el aire. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? El lugar más frío de la Tierra es el freezer. Muy bien. No creo. Vamos con Amílcar. ¿Quién escribió La Odisea? Un hombre que la pasó mal. Correcto. ¿En qué continente está Ecuador, Supanor? Ecuador, según los últimos biólogos, Ecuador se centraría en la parte del medio del centro, de la parte central del centro, el periférico del Ecuador. Amílcar, ¿qué tipo de animal es la ballena? Uno grande. Supanor, ¿qué cantidad de huesos tiene el cuerpo humano? El cuerpo humano tiene alrededor de 145 huesos, pero los huesos de arriba no son los huesos de abajo. ¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa, Amílcar? La Torre de Pisa es en... El delivery. El delivery, dijo acá. pero era para usted, no era para mí. Supanor, ¿qué son los humanos? ¿Omnívoros, herbívoros o carnívoros? Los humanos son unos pedazos de hierro de todo el planeta, señor. Se comen todo, se come los herbívoros, se come los carnívoros, se come un gato, se come cualquier cosa, un ratón, una loco, se mueve, se come. El otro día uno se estaba tragándome la lombriz. Amílcar, ¿cómo se denomina al resultado de la multiplicación? La multiplicación se dice por... Supanor, viene su pregunta, por favor, preste atención. ¿Quién es denominado el padre del psicoanálisis? El padre del psicoanálisis nadie se hace cargo, porque el psicoanálisis nació así, un hijo bastardo de Freud, de Lacan, de Popov, y nadie se quiere hacer cargo, pero el psicoanálisis en realidad es un hijo bastardo, yo dije la otra vez de mi mujer, nos peleamos siempre por lo mismo. Amílcar, ¿qué significado tiene la sigla mundialmente conocida como FIFA? FIFA es un... Esa me pregunta a mí, ¿eh? No te metas vos. A mí dice que la FIFA es algo donde la gente se quiere mucho y que... Ay, me da vergüenza decirlo ahora. Pero bueno, ahí hay mucho amor. Supanor, ¿en qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial empezó en el año 14, pero había quilombo de antes, porque había una señora que no le gustaba que le miro calzón. Entonces empecé a decir, ¿y vos qué mirás? Y el otro saltó el puñado de la disco. No, acabé trompada, hijo de puta. ¿Cómo? Amílcar. Sí. Si 50 sí. es el 100%, sí. ¿cuánto es el 90%? 190. ¡Esto es fácil! 190. Su panor, su pregunta. Sí. ¿Cuál es el tercer planeta en el sistema solar, comenzando, por supuesto, desde el Sol? Puede ser Mercurio, puede ser la Tierra, puede ser Marte. Hay muchos problemas, porque siempre se tapa de ver la Luna, que era la que tapa. Respuesta equivocada. Amílcar, ¿cuál es el país más poblado de la Tierra? Ahí donde está mucha gente. Muy bien, respuesta correcta. Supanor, ¿quién es Justin Timberlake? Justin Timberlake era un traje, cantaba, hablaba todo medio así, lo agarraron entre cuatro. El otro día usted decía, no tiene que quemar la bandera de Argentina, porque no va a poder volver más. Vos vas a ir al estadio y vas a querer hacerte, te van a rendir en pomar. No, equivocado, Supanor. Bueno, acá por último, la última pregunta para Amílcar y después hacemos las cuentas a ver quién va primero. Sí. Amílcar, ¿cómo se llama el animal más rápido del mundo? El Doberman. Bueno, a ver, tenemos 10 respuestas correctas para Amílcar, tenemos 2 equivocadas y tenemos 2 respuestas correctas para Supanor. Y 10 incorrectas, o sea, ganó Amílcar. Sí, gané. Muchas gracias a los participantes de este programa. Nos encontramos en el próximo concurso. Sí. Yo lo quiero, escúcheme, yo pagué un montón de plata para... Que me falta.

te necesito como ciego a su perro, igual que la charma de Ro. Es imposible que nos separemos, yo soy tu perro y tú eres mi cielo. Eres la reina de mi pensamiento, eres la musa que plasmo en mi lienzo. Contigo brindo por todo lo que ha muerto, por eso expulso mi humo hasta el cielo. Y hasta el cielo por ello lo quiero. No aceptamos sugerencias, comentarios, ni opiniones. Solo efectivo, solo efectivo. Periodismo independiente. Lamentablemente todo se acaba, todo se termina y este programa ha sido dedicado especialmente. Ya lo dijo Vox Day, todo concluye sí, al fin. Sí, señor. Así que será hasta la semana que viene cuando vamos a dar la señal de que este programa vuelve al aire otra vez. Ya es un programa muy loco. Así que de mi parte me despido desde la ciudad más colmada de salamines del planeta Tierra y alrededor. Muy bien, muchas gracias Sergio Chatruca, ya desde la República de los Salames, de la ciudad de Tandil. Aquí sí, con sí, nosotros en los estudios el señor Hugo Moreno y quien les habla. ¿Quién les habla? ¿Quién? Ah, sí, él le habla, Nicolás Guarnieri. Todos nosotros nos reencontraremos en el próximo programa. Muchas gracias por haber compartido este breve espacio radial y hasta la próxima. Like a wood drop in the woods, now to the don't stop sound where we get pound. And the steam field boom, hear the bass go boom. Well, boys and girls swoon. Today they took them tools, ripping stitches to make your rump shake in your boom, boom, boom. No more flower power, we're here in after hours. So grab a butt, buddy, get off the wall, girl, and let's have a ball. Cause when you wall store, the last skin that sinks into the dance hall. Got the butt to make the brothers flick your beans. I can dig it, shake, shake it, baby. Head deep, too deep, knee deep and grind. Boy, girl, do a dance, that's the vibe. Cause when I intertwine a rhyme design, to make you move figures, it can bump a jeans to punk the party, people back like peanuts. The ghetto Geppetto can rock shot.